coraje. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Al final lo encontrarás. Un programa no apto para débiles morales. Vive, hay magia en cualquier parte. Oye. Emitiendo a través de FM, a través de 107.3. Radio Utopía es la radio libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Esta tarde aquí en Radio Utopía hablaremos de derechos humanos. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar. De Amnistía Internacional. Todo lo que ves es único y frágil. Y más en concreto de la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es claro y fácil. Para ello nos acompañan nuestros amigos y nuestros colaboradores habituales de Amnistía Internacional, que son Joaquín y Silvia. Muy buenas tardes, Joaquín, Silvia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un tiempecito de sin venir por, bueno, diversas razones, ¿no? Y luego también nos acompaña Alfredo Obenque, guineano, miembro de una ONG guineana para el desarrollo integral en Guinea, ¿verdad? Que se llama CC. Bueno, dilo tú, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, soy Alfredo Kembe, es el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. ¿Y a qué se dedica este Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo? Es un nombre muy largo este. Sí, es un nombre muy largo, pero engloba, digamos, la definición misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una ONG que creamos cuando éramos todavía jóvenes, hace más de 20 años. Y, bueno, la idea era y es, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, contribuir para el desarrollo integral de nuestro país, sobre todo enfocado a las personas y a los ciudadanos, ¿no? Habéis percibido la necesidad de promocionar ese desarrollo que, por lo visto, según dices, es necesario, ¿no? Es algo que debe hacerse. Sí, indudablemente. Además, como digo, hace 20 años, más de 20 años, cuando lo creamos, Guinea tenía los índices, lo que se llama índice de desarrollo humano, de los más bajos del mundo, de África, ¿no? Entonces, nosotros veíamos como un deber moral incidir en lo que podamos para mejorar aquello. Sobre todo porque partíamos de la situación en la que veíamos claramente que los intereses del gobierno en plaza no estarían enfocados al desarrollo humano. Entonces, era un nuevo escenario en el que teníamos que dar, empoderar, lo que se llama ahora empoderar, uh-huh, a la ciudadanía, ¿no? Para que sea responsable y contribuya en su propio desarrollo y una ciudadanía que esté investida de sus derechos y pueda reclamar o reclamarlos o ponerlos en práctica. Uh-huh. Yo te propongo, Alfredo, una cosa, que antes de que empecemos a hablar de los derechos humanos en sí, hemos sacado un poco un panorama de qué es Guinea, cuál es la situación, es un país centroafricano, atlántico, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos habitantes? ¿Cuál es el idioma? Porque yo creo que en España nos hemos olvidado un poco del vínculo que tenemos nosotros con Guinea también, ¿no? Tú hablas perfecto castellano, explícanos para que la gente se aclare, ¿no? Porque yo de verdad que creo que esto es necesario de entrada, ¿no? Hacer este contexto. Sí, gracias. Guinea es un pequeño país de África Central. Se llama Guinea Ecuatorial porque justo está al lado de donde pasa la línea imaginaria de, uh-huh, del Ecuador, ¿no? Uno de los países quizás un poco más famosos de vecinos que tenemos es Nigeria, uh-huh, y Camerún. Camerún, bueno, por gente de cierta edad, porque había un jugador en Barcelona, bueno, Samuel Eto'o. Tienes que tener que recurrir al fútbol para explicar. Claro, así está el Guinea, mundo ahora. Sin encima ser guineano. O sea. Entonces, es un pequeño país, apenas de 28.000 kilómetros cuadrados, es decir, el territorio es similar a Galicia, uh-huh, con una población de apenas 1 millón de habitantes, mal contados, que sería también una población como la de Extremadura. Uh-huh. Y, bueno, Guinea fue colonia española, y además provincia, fue la primera provincia autónoma que tuvo España cuando todavía no se podía plantear estas cosas, ¿no? Pasamos de ser una colonia a provincia española y después pasamos a la condición de provincia autónoma y después desde 1968, justamente, casualmente, desde el 12 de octubre del día de 1968, pues obtuvimos, digamos, la independencia de la península de España. O sea, uh-huh, que país en términos históricos parece que fue ayer. Desde luego. Hasta ayer, cuando nací yo, que era justo en esas fechas, todavía era una provincia española. Y bueno, es curioso que... Bueno, este es un poco el aspecto geográfico, el contexto, la vinculación. La relación de Guinea con España duró formalmente unos 200 años. En la práctica fueron menos. Hemos sido casi de las últimas colonias, ¿no? que tuvo España, que muchas veces sería de las últimas colonias por Cuba y Filipinas. Pues no, estábamos nosotros y Sahara, sí. Sahara Occidental, y entonces que son las últimas que han acabado... Uh-huh. O no han acabado mal, ¿no?, el proceso. Uh-huh. Guinea, pues, obtuvo su independencia inmediatamente, claro, en la época del general Franco. Por eso, digo, tenemos el mérito de ser la primera comunidad autónoma en un periodo tan difícil. Pero lo que ocurrió es que los guineanos querían la independencia para tener libertades, para tener derechos. Porque con la presencia española, pues los guineanos o los españoles de la provincia de Guinea no gozaban de todos los derechos, aún comparándolos con los de aquel entonces, que la mayoría tampoco, ¿no? Pero sabemos que tal. Entonces la gente quería ser libre y pidió la independencia, pero no. A los pocos meses, claro, el nuevo presidente, que fue elegido democráticamente, empezó a replicar, digamos, todas las maneras de Franco, ¿no? Y prácticamente hasta ahora, porque desde 1968 al día de la fecha hemos tenido solo dos presidentes. El primero se llamaba Macías Nguema. Estuvo 11 años, se autoproclamó vitalicio, es decir, no había que votarle más. Y el segundo, que lleva 40 años, que es su sobrino, Obiang Gyemá Teodoro, y que era también jefe militar de la primera parte, ¿no? Entonces, son regímenes que replican, como he dicho, la ideología franquista. Mm-hmm. O sea que si alguien quiere saber gran parte de lo que es vivir, o lo que era vivir los años 50 aquí, pues podría viajar a Guinea y verlo. Claro, cuando uno ve la Wikipedia dice, hombre, una república. Sí. Bien, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. No, pero sí. República presidencialista. Sí, sí. Sí, sí. En el artículo primero de la Constitución, porque tenemos Constitución, dice Guinea Ecuatorial es una república social democrática, etcétera, etcétera. O sea, todo muy formal y muy bonito, pero la práctica ni es república, ni es democrática. Vale. Creo que hoy vamos a decir varias veces la palabra Obiang, ¿no? Sí. Me parece a mí. El tema de la lengua, hay varias lenguas oficiales, tengo entendido, ¿no? En Guinea, pero en la práctica, ¿cuál es la lengua de la gente? Bueno, la lengua oficial es el español. Bueno, lo que llamamos español, ¿no? El castellano. Que es formal también, bueno, entonces hay que saber que al ser resultado de la época franquista, la colonización, bueno, era como las provincias de aquí de entonces, pues se hablaba el español, que era lo normal, ¿no? Que tenía que ser oficial. Últimamente, el presidente actual, de motu propio, intereses personales, políticos, naturalmente, ha declarado que Guinea también, y se ha puesto en la Constitución, que el francés también es lengua oficial. Y también el portugués. Pero nadie sabe decir ni hola en portugués en Guinea, ¿no? Salvo que sea un portugués o uno de Sao Tomé, países vecinos. O sea, esto, la lengua oficial, bueno, en la práctica es el español. De la mayoría, vamos, de la mayoría de la población. Bueno, entiende. El hablar no es depende del nivel de instrucción de la persona, porque es una lengua que se aprende en la escuela, en realidad. Uh-huh. Entonces, sobre todo de cierta generación, la generación más joven, estamos hablando 20 años para atrás, sí que hablan bastante, ya es más natural el español para ellos, ¿no? Pero la generación, digamos, de 30 para arriba, en general, cada uno tiene su lengua propia, su lengua materna, que no son reconocidas como lenguas oficiales. O sea, lenguas autóctonas de la zona. Se reconoce, la Constitución se reconoce las lenguas como tal, pero no son oficiales. Entonces, por ejemplo, yo soy bilingüe, ¿no? Yo tengo indistintivamente, en casa hablamos el español y mi lengua, y así nos entendemos. ¿Y cómo se llama la otra lengua que tú tienes? En Guinea hay seis etnias, ¿no? Lo que aquí en Europa se llama nacionalidades. Sabes que en África, cuando se es África, se tiene que llamar tribu, etnia, y luego cuando es aquí en Europa se llama nación y cosas de estas, ¿no? Más bonito, ¿no? Sí, o sea, además para marcar la diferencia, pero en la práctica. O sea, tenemos seis etnias, entonces hay seis lenguas, digamos, nacionales, ¿no? Que se habla. La mía pertenece a la etnia mayoritaria, que es la lengua fang. Somos el 85% de la población. Uh-huh. Entonces, yo hablo fan y así. Pues muy bien. Bueno, pues a lo mejor podemos hablar de un poco de la política, de la situación social, ¿no? de Guinea. ¿Cuál es por acabar un poco el panorama, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nivel de desarrollo? ¿Cuál es la situación social, cultural, económica de Guinea Ecuatorial? Porque bueno, hay otras guineas, ¿no? Sí, Guinea Goma, Guinea Ecuatorial, ¿no? En África tenemos tres guineas. Guinea, República de Guinea Secas en África, pero nosotros llamamos Guinea Conakry, que está al lado de Senegal. Uh-huh. Senegal está tan cerca de España que de Guinea, o sea, para que nos entendamos también, ¿no? Ahí al lado está Guinea Conakry y otra que está cerca también se llama Guinea Bissau, que fue colonia portuguesa. Nosotros estamos más abajo, ¿no? Hay tres guineas. Bueno, a nivel político creo que ya he dicho el panorama, que es una dictadura, una férrea además, de las más de los países más represores del mundo, ¿eh? O sea que ahí se sitúa Guinea. Hay algunos que llaman la Corea del Norte de África, ¿no? Uh-huh. Esta es ahí es la situación. Guinea es un país muy rico en recursos naturales. Tenemos más mar que tierra. Tenemos bastante vegetación, bosque, o sea, rico, y en el subsuelo también. Desde hace casi 30 años, 25 años, Guinea ha sido el tercer productor de hidrocarburos, ¿no?, del África subsahariana. Entonces hay que imaginar un país de apenas de menos de 1 millón de habitantes, 28.000 kilómetros, ser tercer productor de petróleo de África subsahariana, pues es mucha riqueza, ¿no? Pero esa riqueza, claro, no ha llegado, está mal distribuida intencionadamente, mal gestionada, porque el régimen en plaza considera que el Estado es un tema suyo, es patrimonial. Entonces, está la situación, lo que es el desarrollo social está dejado a la mano de Dios, dicho de esta manera, ¿no? O sea, apenas se hace nada. Cuando comparamos con países vecinos que tienen el mismo nivel de subdesarrollo que nosotros, pues va a encontrar que todos dedican, por ejemplo, en educación, en sanidad, más que Guinea Ecuatorial. Entonces, este es el panorama. El presidente actual, bueno, en estos últimos 20 años ha dedicado bastante de esos recursos al clientelismo, a la compra de voluntarios y también a obras públicas, obras de construcción, muchas de ellas inútiles, pero que son fuente de corrupción, ¿no? O sea, entonces interesa más hacer una autopista, una carretera en donde apenas haya tanta necesidad que amueblar un aula de clase. Claro que a nivel de coste ya sabemos la diferencia es abismal, pero lo que interesa más es aquello, porque es donde la empresa pues ahí va a sacar dinero, ¿no? Y se va a desviar los fondos. Es un poco el tema. O sea, a nivel social no hay inversión social. A nivel cultural tampoco. Entonces, a nivel cultural lo podemos agradecer que no se haya metido tanto, porque si no habría sido catastrófico, ¿no? Y después, bueno, a nivel económico, pues es esto. A nivel de PIB, lo que es renta per cápita, Guinea llegó a situarse en las rentas similares a países europeos, ¿no? Italia o Portugal, pero en la práctica hay bastante. Bueno, esto se queda muy concentrado en el entorno del presidente. Muchísimas diferencias económicas, sí. Te refieres, ¿no? Alfredo, tú, a mí me gustaría que nos contaras un poco. ¿Cuál fue tu situación en Guinea? ¿Cómo estás tú en Guinea? ¿Cuál ha sido la razón de que tú hayas venido a España? Bueno, en Guinea me dedicaba fundamentalmente a dos tareas, ¿no? Una es mi labor profesional de la que yo vivía. Yo soy docente, era docente en la universidad. Y la parte, digamos, de la ONG, la parte voluntaria, que pensábamos que no era suficiente lo que hacíamos a nivel, digamos, de nuestros trabajos, que había que hacer más, sobre todo lo que he comentado de empoderar a las personas y que el desarrollo, bueno, participen en su propio desarrollo y demás. Entonces, en esto me he estado dedicando. Lo que ocurre es que cuando... Bueno, nunca gustó, desde el primer momento no gustó, ¿no?, que el tema de nuestra ONG, pero hay bastantes legalizadas, pero no trabajan. Lo malo es que tú trabajes en lo que se ha declarado y sobre todo trabajes de manera independiente. O sea, en Guinea nada ni nadie tiene que ser independiente del mandamás, ¿no?, de su entorno. Pero nosotros nos declaramos desde el primer momento que somos una ONG independiente. Entonces estábamos trabajando con la gente, con la sociedad civil, con las comunidades, intentando trabajar, porque no hay experiencia tampoco de trabajo, ¿no?, social. El contacto con la ciudadanía no es natural, tienes que pedir permisos. No está escrito en ninguna parte, pero la práctica es esa y nosotros voluntariamente pasábamos de eso, ¿no? Y bueno, hace como 10 años me expulsaron, digamos, de la universidad, simplemente porque, no solo de la universidad, es que yo en Guinea no puedo tener un trabajo remunerado. porque pensaron... Inhabilitado, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Pensaron que yo me dedicaba a este tipo de cosas porque tenía ingresos medios. Entonces, bueno, vamos a cortar los medios de vida porque para que deje de meterse en más cosas, ¿no? Entonces, así también llevo 10 años que no estoy en la... No tengo cese formal, pero es una llamada de teléfono al rector, este tío, que no vuelva a pasar, pues es lo que pasó. Entonces, pero me he estado dedicando todavía a la ONG hasta hace nada, ¿no? Entonces, el tema es que nos hemos ocupado de también de los derechos humanos, de algo que se llama ahora la buena gobernanza, y esto no gusta, ¿no? ¿Mm? Y esto ha hecho que, bueno, aparte de ver que con quitarme los medios de vida y todavía seguíamos ahí, dale que tal, pues la cosa fue a mayor, ¿no? Entonces nos prohibían, digamos, actos. Nosotros, bueno, estábamos legalizados y dice, bueno, ¿por qué no ponemos actos? No, nunca hemos hecho actos públicos de la calle y no he visto ninguna manifestación en Guinea en contra. Bueno, prácticamente ninguna, ¿eh? Hacíamos, por ejemplo, capacitaciones a otras ONGs, a otras asociaciones, asesoría, o sea, cosas aparentemente no... O sea, vosotros no llegabais a ser un partido político ni nada. No, ni mucho menos. ¿Existen partidos políticos de oposición? Sí, formalmente, testimonialmente. Pero bueno, aquello es otra historia, ¿no? O sea, simplemente ser diferente o querer tener, como he dicho, ser independiente del poder establecido ya es grave. O sea, lo plantean como he comentado al compañero, como que estás cometiendo un pecado o te venden directamente como un terrorista. Está estigmatizado. Hay dos emisoras de radio y de televisión y son de... Una es pública y la otra del hijo del presidente, que es vicepresidente. Teodorín. Entonces, para Teodoro, que es el presidente. Entonces, ahí os ponen... O sea, es difícil. Entonces, ya los partidos políticos, algunos surgieron de la oposición, pero la mayoría han terminado pues dejando y pasar al poder, ¿no? Entonces, que eran un par, solo dos o uno y medio, dirían partido de la oposición, pero tampoco puede ir más allá de lo que es su despacho y poco más, ¿no? O sea, uh-huh. Este es el resultado donde las libertades están cerradas. O sea, no hay acción política, no hay acción cívica fuera del paraguas de esto. Entonces, esta es un poco la situación. Bueno, la cuestión es que estábamos trabajando y en un momento dado divulgando, promocionando los derechos humanos a través de, bueno, por las escuelas, como podíamos, ¿no? Con otras ONGs, incluso a veces por la radio, para explicar cosas que están en la Constitución. O sea, que dice, se reconoce el derecho a la libertad de expresión o a la reunión, etcétera. Es explicar lo que estaba ahí. Pero bueno, no gustaba hasta tal punto que en 2017, después de una... justamente conmemorando nuestro aniversario, después de dos días nos detuvieron al presidente de la ONG y a mí y nos metieron a la cárcel sin alegar ningún motivo, ¿no? Pero ya sabíamos, ¿no? Porque era una fase de un proceso largo de coacción, de intimidación, de amenazas, etcétera, etcétera. Bueno, estuve 16 días y, o sea, ahí el Estado actuó como terrorista, ¿no? O sea, te cogen, piden rescate, bueno, en nuestro caso, que no había que hacer juicio, pues si quieres salir, pues se debe pagar tanto, si no, cogemos a otro, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, mis compañeros y mi familia, bueno, pagó mi rescate, que eran 3.000 euros, al compañero también, 3.000 euros, o sea, 6.000, y nos soltaron. Pero bueno, el tema es que el que nos mete en la cárcel, el mismo ministro de Seguridad, hay un ministro de Seguridad, ¿no? Y nos dice, mira, tenéis la ONG, pero el ministro de Interior, que es otro, no. Os ha dicho mil veces que aunque esté legalizado, autorizado, no hagáis ninguna actividad. Entonces el presidente de la ONG le digo, pero si estamos legalizados, o sea, pero no hay forma, o sea, es gente con la que no tenemos lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros entonces digo, bueno, encerrarles y nos metieron en prisión. Ajá. Sin motivo. Entonces eso fue en 2017. En 2018, a mí personalmente, bueno, me secuestraron. Me secuestraron una tarde en miembros de, bueno, de la seguridad. ¿Tú parasteis de hacer actividad después de dormir? No paramos. Porque, bueno, tuvimos nuestra crisis, porque la gente, digo, bueno, claro. Porque la gente es voluntaria. El sábado, el domingo es cuando se dirige a la ONG porque trabaja durante la semana y le están diciendo que les quieren detener. Y yo, pero ¿yo qué he hecho? O sea, nosotros estábamos buscando sitios, momentos para ir a escuelas, uh-huh. para incluso hablar de la calidad de educación, a profesores, dar charlas en gestión pedagógica, en gestión, o sea, cosas positivas. Básicas, sí. Y ahora dicen que me van a meter en prisión. O sea, tuvimos nuestra crisis. Vale, entonces ¿no? dices que en 2018 te secuestran. Sí, me secuestran y casi, bueno, realmente yo sobreviví al intento de asesinato, ¿no? Porque me dejaron en la selva después de pensando que ya estaba muerto. Pero no, o sea, te agredieron, te torturaron o algo. Sí, sí, sí, o sea, todo. O sea, me apalearon para liquidarme, para matarme, en definitiva. Y cuando se fueron, pensaron que yo estaba muerto, ¿no? Entonces eso fue en finales de octubre de 2018, que como vemos es una fase más, porque aquello había empezado 10 años antes con otros... Cada día es un problema, en todo caso. Entonces, bueno, yo estaba muy mal y me tuvieron que evacuar, sacar del país, porque además, aparte de que las condiciones sanitarias no responden, pero también es que han querido matarte y se enteran que no se ha muerto. O sea, yo no podía ni estar en el hospital. Vendrían a rematarme. Y entonces, entre la familia y los compañeros de la ONG, pues consiguieron que yo saliese del país para curarme fuera. ¿Cómo fue? Si puedes contar, no sé si quieres contar esto o es mejor no contarlo. Bueno, el primer tema es que, bueno, cuando yo salí del sitio que me dejaron, porque yo era consciente, no perdí la conciencia, y vi, bueno, dónde venía la luz, porque era de noche, era como las 8 o las 9 de noche, y bueno, la ciudad debe estar por ahí, y empecé a caminar, y entonces cuando llegué donde vi los primeros asentamientos de gente y tal, empecé ya a pedir auxilio, ¿no? Esa gente, bueno, me socorrió. Claro, a mí cuando me llevan me sacan todo, ¿no? El teléfono, o sea, yo no tenía nada. Sí. Pero bueno, en definitiva, yo conseguí recorrer un número de teléfono y al final contactamos con mi familia, que ya me estaba buscando por toda la ciudad de Bata, que es la segunda ciudad del país. Bueno, después unas horas, pues vinieron a rescatarme de ahí, me llevaron a urgencias en el hospital, pero bueno, afortunadamente no tenía... Bueno, desde ahí vieron que no tenía lesiones internas, cosa que no fue del todo verdad. Pero claro, la familia, mi hermano, que es médico, que estaba ahí, dijo que no podía quedarme en el hospital, aunque yo estaba mal. Entonces me tuvieron que llegar ambos a casa para que yo... Cada día me llevaban al hospital para las curas. Pero entonces la primera parte, entonces lo que buscábamos ahí, que en cuanto yo pudiera empezar a caminar, porque que tenía que salir para... Y eso lo que fue, cuando ya podía caminar un poco para ir al aeropuerto, pues conseguí salir del país con ayuda sobre todo de los compañeros de la organización. Y llegué aquí con la casualidad de que, bueno, aquí yo tengo un seguro privado y con eso también al llegar aquí entré en urgencias. Uh-huh. Y es cuando, bueno, descubrieron que tenía la mano rota y cosas así, pero bueno, ya había avanzado bastante. Entonces, cuando empecé también con las rehabilitaciones, bueno, estaba bastante mal, de piernas, de pies, de ojos, de boca, de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que cuando en febrero, porque eso fue en octubre, noviembre, en febrero ya me sentía bien para volver, entonces volví al país. Y en el mes de marzo, o sea, un mes después, me volvieron a secuestrar. En este momento fue ya en la capital, de manera más, de otro nivel mucho más alto, ¿no? Porque hasta intervino. O sea, había gente de... O sea, que tú te viniste a España, pero dices que volviste entonces, ¿no? Sí, sí, porque tengo que volver, ya estoy curado y vuelvo a mi país, ¿no? Pero bueno, apenas un mes después, un mes y medio casi, me vuelven a coger en el aeropuerto de la capital. Era un operativo más sofisticado. Uh-huh. Más porque serio. El otro era, digamos, eran matones, ¿no? Que vienen a ejecutar y tal. Pero aquí ya es otro nivel. Estamos hablando de la capital, de que decisiones de muy alto nivel. Entonces me llevaron... Un general, decías. Sí. Bueno, el jefe donde me llevaron era un general. O sea, que de esto estamos hablando, del ejército, la policía, donde las instrucciones vienen directamente de arriba y tal. La cuestión es que hubo un tema ahí que cuando me cogen en el aeropuerto están presentes embajadores de Francia, de Alemania, incluso de Estados Unidos, y ven cómo me llevan, ¿no? Porque, bueno, ya me conocen, tenemos relaciones. Entonces, cuando ya se me está buscando, que van a la policía, yo no aparezco, la comisaría del aeropuerto no sabe dónde estoy, nadie sabe dónde estoy, entonces se alarmaron los diplomáticos y ellos empezaron, gracias a ellos, que empezaron a llamar, a hablar y tal, cuando, digamos, esto es lo que me salvó esta segunda vez, porque ya de madrugada deciden dónde estábamos, dónde me habían llevado, deciden pues meterme en un avión militar y llevarme a otra ciudad, ¿no? Ya, entonces así me salvé en aquella ocasión y, claro, yo aparecí, bueno, a las 3 de la madrugada en la otra ciudad, en casa, en el patio familiar, allí me dejaron, sin explicación tampoco. O sea, esta vez no me dio absolutamente ninguna explicación, salvo preguntar por mi nombre y por mi ordenador personal, nada más. Entonces, esto fue en marzo y cuando me llevan a mi residencia, el jefe de la policía de la región, pues es el que llevaba el operativo allá en esa región, entonces me dice que estoy en arresto domiciliario, ¿no? O sea, no tengo que salir uh-huh. de casa. Y bueno, prácticamente, oficialmente debía estar en arresto todavía, porque no se retiró, pero no era tan oficial, porque tampoco había un papel escrito. Pero bueno, a la mañana siguiente yo estaba, o sea, el patio estaba vigilado, había policías y así hemos estado. Entonces prácticamente he estado 5 meses, 6 meses en esta situación, ¿no? Hasta que decidí romper el arresto, porque no, como siempre apelamos a la legalidad. Bueno, no tengo ningún escrito, no he cometido ningún delito. Y no tengo por qué salir. Y yo tenía también todavía citas aquí para continuar con operaciones uh-huh. en la boca, etc. Entonces decidí salir y venir aquí. Claro, obviamente en el aeropuerto me volvieron a detener al venir, ¿no? Solo que estuve poco tiempo, 45 minutos, porque resulta que cualquier movimiento mío, hay alguien de más rango que es el que tiene que autorizar qué hacer, ¿no? Entonces, cuando me detienen otra vez en el aeropuerto, llaman a esa persona y dijo que había mucho ruido, que mejor no hacer nada. Y como tengo un billete y visado y de vuelta, pues que la vuelta ya tal. Entonces, ya está la situación y así salgo de Guinea por el aeropuerto oficial. ¿Cuándo ha sido esto? Esto pues ha sido en agosto. De 2019. Sí, 19. Y aquí estás en situación de demandante de asilo, me imagino, o no, todavía no, o ¿cómo es la situación tuya aquí ahora mismo? Bueno, ahora estoy bajo un sistema de protección de Amnistía Internacional, que es un programa especial. De acogida, ¿no? Especial, que del que hablaba sí. Silvia antes, me parece. Sí, sí, un programa especial que no es muy común y, bueno, lo hablamos ahora en la radio, pero debía ser más discreto, ¿no? Entonces, y por este sistema, que bueno, en el país estoy una lista de gente a la que hay que eliminar. Además, es una cosa que viene de muy arriba, de un país tan muy pequeño, además. Uh-huh. Y cuyo jefe lleva 50 años controlando la vida de todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿te parece, Alfredo, que hagamos una pequeña parada musical, ¿no? Para un poco de también relajarnos, que la historia que has contado es muy dura. Y bueno, vamos a poner un tema y regresamos. ¿Te parece? Ok. Grandes recuerdos de pequeñas cosas, aires distintos, sonidos compactos, miles de imágenes tan rápidas corren, no hay un mensaje, apenas un viaje para pensar en lo que nos perdimos cuando ganamos lo que ya encontramos. Buscando lo que no supimos disfrutar mientras iba pasando. No desesperes, no hay risas leves, todas las bromas ocultan verdad. Nos toca decir la verdad. Nos toca decir la verdad. Hoy nos toca decir la verdad. Nos toca decir la verdad. Para pensar en lo que nos perdimos cuando ganamos lo que ya encontramos. Buscando lo que no supimos disfrutar mientras iba pasando. Para pensar en lo que nos perdimos cuando ganamos lo que ya encontramos. Buscando lo que no supimos disfrutar mientras iba pasando. Nos toca decir la verdad. Hoy nos toca decir la verdad. Nos toca decir la verdad. Nos toca decir la verdad. Bueno, pues escuchábamos a H, ¿no? Hablando, bueno, estamos en Olvida tu equipaje. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de Guinea. Estamos con Amnistía Internacional y estamos hablando con Alfredo Okembe, ¿no? Que nos ha contado una historia realmente que si no fuese porque es tremenda, sería de novelesca, ¿no? O sea, totalmente. Realmente. Nunca te imaginaste que podrías llegar a vivir una situación parecida, me imagino, ¿no? Bueno, Guinea lleva 50 años de dictadura fuerte. O sea, ha habido historia. Hay cosas peores. Que no, no, claro, claro, claro. Siempre entonces, hay algo peor, está sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí, entonces yo... hombre, las formas y demás a lo mejor no, pero se es consciente de que se está en unas situaciones de tipo, pero también se es consciente de que se está en una lucha de conquista de libertades de forma pacífica, de forma suave, incidiendo, porque no hay otra forma, y sobre todo porque, claro, como digo, en Guinea nunca ha habido libertades, o sea, nunca. En la colonia la situación era terrible, y con la época franquista, etcétera, etcétera, ese es un gran inconveniente. Es decir, que mi abuelo, mi padre y demás vivieron en condiciones difíciles de libertad. ¿Les parece normal la falta de libertad, digamos? Sí, a la sí, gente, sí, ¿no? Sí, parece normal y eso también le viene bien al régimen. Es claro. Decir, aunque proclame algunos derechos, aunque la Constitución diga algunas cosas, que la práctica que se sabe es que el poder es violento, que el poder no se le cuestiona, al poder no se le cuestiona. Entonces juega con esta cultura de represión, que el Estado es una cosa represora. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que, como yo digo, bueno, yo tengo hijos, y digo, pues mis hijos también van a tener que pasar por esto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que incidir en mejorar un poco las condiciones, porque no hay cambios, no hay un trabajo hacia algo que indique que no va a ser así con los hijos y con los nietos, ¿no? Uh-huh. O sea, Entonces, algo que empezaste a ver cuando naciste y ves que ya tenemos 50 años y sigues viendo esto, ¿no? Entonces, uno siente que es una necesidad moral, incluso, ¿no? Ya para con su prole, de que, bueno, podamos empujar algo, ¿no? Y ese es el tema. Está siendo beneficiario del programa de acogida de personas en riesgo de Amnistía Internacional. Que a lo mejor Silvia o Joaquín podríais... que por cierto, habéis venido muy bien conjuntados hoy, ¿no? Con los colores de Amnistía, ¿no? De amarillo, ¿no? Muy bien hecho. Para que os distingamos, ¿no? Los defensores también de los derechos humanos aquí en Alcobendas y en Tres Cantos, respectivamente, ¿no? Cuenta un poco, Silvia o Joaquín, esto del programa, el programa de acogida de personas sin riesgo de Amnistía. Sí, en realidad es un programa bastante poco conocido y pequeñito, porque realmente, pues, como también sabrá Alfredo, no es que haya mucha publicidad de cuándo y cómo, ¿no? Vienen los defensores, porque es un programa que realmente recoge gente que tiene una situación de vida o muerte. Vida o muerte. Sí. Básicamente es bueno, eso, en el caso ¿no? de lo que ha contado Alfredo, sí. Ha estado al borde de la muerte más de una vez, por, sí. por lo que he explicado, ¿no? Además, hay gente, en algunos casos de otros países, pues que también están perseguidos incluso aquí en España. En fin, es una forma que tiene la sección española, porque es un programa que no existe en otras secciones de Amnistía Internacional en otros países. Y que realmente funciona muy bien y es directamente algo específico es algo específico de aquí, sí. Uh-huh. Y eso directamente salva vidas, ¿no? Luego se les da la un poco el apoyo económico a nivel también psicológico, en fin, de, uh-huh. de varias necesidades que ellos tienen para poder rehacer su vida bien aquí o bien prepararse para volver al país, la situación de cada uno. Y aquí juega un papel muy importante que creo que estaría bien también reivindicar, que es el de los grupos locales, como el de Joaquín en Tres Cantos, claro. El nuestro en Alcobendas, en Sebastián de los Reyes, otros grupos que hay en España, pues que al final somos las personas de base de la organización, los que nos encargamos de la acogida de estas personas y de cuidarlos también, que es una forma muy humana. ¿Te refieres que me imagino que pasan tiempo en casas particulares de gente vuestra, ¿no? ¿O cómo a es veces la cosa? Sí, a veces se les busca un piso aparte, ya depende de las posibilidades de cada grupo local. Creo que esto quizá Joaquín lo puede bueno, explicar lo puede un poquito explicar más. Bueno, puede explicar su caso particular, cómo ha sido y por qué está en Tres Cantos. Yo lo he conocido en Tres Cantos a través del grupo local de Amnistía y uno de los objetivos fue, y se ha hecho, dar charlas en institutos de secundaria donde los, bueno, cualquiera que oiga un relato así, pues se queda... impactado. Bate difuso, está claro. Los chicos y chicas de 14 y 15 años a sí mismo y bueno, es importante saber cuál es la situación tremenda en tantísimos países y luego cómo, bueno, pues se puede poner un granito de arena para intentar enmendar tanta injusticia, ¿no? Yo creo que quería preguntar antes a Alfredo en concreto. Cuando el régimen comentabas que tienen todo el tema del petróleo, todas las posibilidades económicas que tienen y que hay empresas que van y construyen autopistas, entiendo que muchas de esas empresas que se benefician de esa corrupción son empresas españolas. Sí, bueno, muchas no lo sé. Estamos hablando también de un sistema no transparente, de un sistema donde no se da información. ¿A quién hay que informar? ¿No? Si no hay ciudadanos, ¿no? Entonces... pero antes de ir a esto quería simplemente comentar que cuando se habla de organizaciones, por ejemplo Amnistía, la gente tiene que pensar que detrás de las siglas, de los nombres, eso no es una entidad, que hay personas humanas que son las que hacen posible todo esto, ¿no? Y Amnistía a nivel internacional es muy importante, sobre todo para países que siempre hemos vivido en dictaduras. O sea, los llamamientos que hace Amnistía tienen impacto en el país. Uh-huh. Y además es una cosa muy importante señalar que al gobierno como al nuestro le interesa que no se sepa nada de lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Entonces cuando se lanza un llamamiento o cuando se habla aquello le fastidia de alguna manera, ¿no? Y de paso protege. Permíteme una pregunta, Alfredo. Entonces, por poner un ejemplo como Guinea, ¿la gente en Guinea en general sabe lo que es Amnistía Internacional? Bueno, en mi círculo sí. Claro. En mi círculo sí. Por eso te pregunto sí. Un poco más globalmente, la mayoría de la población. Sí, yo... Es decir, ¿hay una cultura, digamos, de los derechos humanos y de defender los derechos humanos en Guinea? No, no lo hay. Uh-huh. No lo hay. En general, pero, en África me imagino que no, ¿no? O... Bueno, África es mucha. Bueno, sí, es mucho decir, es cierto. O sea, África no es un país, como claro, se le dice. Claro, claro, claro. No, quería señalar en el caso de Guinea y de mi círculo, que como es una historia de muchos años de violación de derechos humanos, entonces Amnistía ya es una referencia. Es decir, la primera referencia que tiene el guineano es de las Naciones Unidas, que llaman ONU. Entonces, porque la ONU es la que nos dio nos hizo que tuviéramos la independencia. Entonces, ¿y qué dice la ONU cuando estamos pasando por esto, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo que dice, ¿qué dice Amnistía Internacional? O sea, realmente no lo pueden ubicar. Uh-huh. Entonces, al ser tantos años, entonces los que estaban en este mundo, un poco de derechos humanos, que tienen ciertos conocimientos, es la segunda referencia que se tiene. Ahora, supongo que, bueno, no sabría decir si mi madre le suena o no el nombre de Amnistía, que tiene 80 años la mujer, pero como por la duración, ¿eh? Uh-huh. Ha llegado a más gente, ¿no? Es decir, aquellos que de vez en cuando desde fuera preguntan o denuncian y tal, esa parte. Entonces, desde fuera, dice. Sí, porque desde dentro es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, uh-huh. Imposible, hemos hecho cosas también. Digamos que este es un caso muy, muy, muy claro en el que se nota perfectamente cómo el conocimiento, el leer, escuchar medios internacionales, leer libros, etc., es lo que da lugar a la necesidad de tener derechos humanos también en el país de uno, ¿no? Sí, el verse como parte de un mundo y digo, bueno, esta gente tiene esto y nosotros también. Hay una pequeña ventaja ahora que el tema de la televisión digital, o sea, sino por satélite, sí que ha llegado, ¿no? Entonces la gente ya ve canales internacionales, pocos. Bueno, el problema de Guinea es que la gente solo habla español, los que lo hablan, ¿no? Entonces... Los canales internacionales están en inglés, en francés, y bueno, uno se hace una idea, pero es otra limitación que tenemos en Guinea. Claro. Uh-huh. Una desgracia de que seamos... Bueno, bastante que... Estamos aislados, nuestros hermanos están en la otra parte, que es en América, pero ahí la comunicación tampoco es fluida. Bueno, el caso es este. Y luego lo que preguntabas sobre el tema económico, ¿no? Las empresas. Uh-huh. Yo puedo contar de las vivencias. Bueno, ahora mismo se dice desde hace 5 años que Guinea está en una crisis porque ha bajado la producción de petróleo. Al bajar la producción de petróleo, pues no es una novedad. Nosotros sabíamos que iba a bajar y en ese momento, y el gobierno también, pero no ha cambiado su forma de gestionarlo. Pero digamos 5 años antes de esto, 10, había mucha... Relativamente, ¿eh? Bastante gente española, gente joven, trabajando en empresas ahí de construcción. O sea, era en las ciudades, o sea, Malawi, Bata, pues está ahí. Y uno ve esa inmigración, ¿no? Solo que, bueno, no se metían, no querían tener problemas. Lo que pasaba a los guineanos, que en la mayoría de los casos les daba igual, ¿eh? que no había solidaridad ni empatía, ¿no? Pero eso se vivía. Y luego cuando empezó la crisis hemos visto cómo también la gente ha estado volviendo. ¿Qué cifras? Eso es difícil de saber. Se ha llegado a hablar de que en un momento dado, y en este periodo de hace poco, ha llegado a haber como 5.000 españoles en un país donde los guineanos no llegan a 1 millón. Fíjate, aquí en España hay como 13.000 guineanos. ¿Y cuántos millones de españoles hay? O sea, en términos relativos... habieron más mucho allá y en condiciones diferentes, porque no. Pero bueno, quiero decir que lo que pase, la vinculación que tiene Guinea con España, no digo España con Guinea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Si Guinea va bien, si Guinea va mal, tiene repercusión de una forma u otra aquí. Pero eso no sale, es paradójico que en los medios, ni siquiera en las escuelas, hay una omisión prácticamente total sobre lo de Guinea, ¿no? Entonces, que es una de las cosas que yo denuncio. Están, o sea, los temas, por ejemplo, hablando de actualidad, de Venezuela, O sea, el tema de Venezuela está tan presente aquí en España, en la política española, desde hace tiempo, cuando la situación política de libertades con Guinea no hay comparación. O sea, no hay ninguna comparación. Bueno, Venezuela tiene petróleo, Guinea también. Y con el agravante, perdóname, Alfredo, del vínculo histórico que nosotros sí hemos tenido con Guinea, ¿no? Sí, porque se habla, y además, y es verdad que a España le unía con Venezuela y con Argentina, tal, lazos históricos, culturales, todo eso. ¿Y qué pasó con Guinea? Además, ¿de cuándo se independizó Venezuela, Argentina de España? ¿Y de Guinea de cuánto hace? O sea, no somos viejos, pero nosotros hemos nacido siendo provincia española. De o sea, es un aspecto que nosotros no llegamos a entender hasta cierto punto, el porqué de esta omisión que parece sistemática o sistémica, no sé. Gente con DNI español. Sí, bueno, mi padre y mi madre tenían DNI, mi hermano mayor, algunos también, otros lo tienen ahora por segunda vez. Incluso yo creo que yo debía tenerlo, porque cuando nací todavía no, uh-huh. No era, pero bueno, yo nunca lo he pedido y ha preguntado por el tema del asilo, tampoco lo he pedido. Pero ese es el tema. ¿Por qué Guinea está tan ausente? Sabemos que somos un país pequeño, pero ¿por qué está tan ausente en esto? ¿Y por qué, por ejemplo, a Venezuela ha ido el expresidente González a mediar en Zapatero, algún momento dado? ¿No? Zapatero. O sea, además, ¿y qué pasa con Guinea? O a lo mejor no somos tan humanos como gente de otra parte, ¿no? Pues también hay un poco la vergüenza de las políticas franquistas también, ¿no? En cierto modo hay un tabú ahí, ¿no? No sé. Sí, hay que superarlo. O sea que y hay que superar cosas, ¿no? Yo he visto ahora el tema, bueno, está la ley de memoria histórica, que es otro aspecto que en Guinea ha pasado. O sea, también hay cosas que debemos entrar en el tema de la memoria histórica en Guinea. En relación con el franquismo. Sí. Los que llamamos mártires, que tenemos mártires de la independencia, uno de ellos era el primo de mi abuelo, Enrique Mbokembe. Bueno, hay cosas ahí, no hemos entrado, pero hay temas que hay que cerrar y hay cosas que hay que superar, los complejos. Existe mucho complejo de ese tema, como dice, pero es un tema a abordar porque los responsables actuales ni habían nacido, tal, pero ya hay que resolverlo. Normalizar. Sí. No sé cómo lo ves, pero yo creo que a lo mejor nos podrías hacer tú un panorama un poco general de Guinea Ecuatorial. Aunque lo que has contado yo creo que es muy elocuente y realmente si cerrásemos el programa ahora mismo la gente se ha hecho una idea muy clara de la situación de los derechos humanos en Guinea, pero a lo mejor tú podrías dar una visión un poco más panorámica, ¿no? Más general, no tanto centrada en tu caso particular, ¿no? Sobre la situación de los derechos humanos en Guinea. ¿Cómo lo ves? Bueno, es volver, he dicho algo que para los que están un poco metidos pueden comprender, ¿no? Es decir, que Guinea se le llama Corea del Norte de África. Eso ya dice dónde estamos, ¿no? El otro día, yo creo que en un colegio que estamos viendo de la lista de los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos, los 30 derechos básicos estos, estaba intentando ver en el caso de Guinea cuáles se violan, ¿no? O sea, y era casi todos. Sí, quizás un poco cuestionable o menos la libertad de culto. Uh-huh. El resto. Y es tan normal. Entonces, no, ese es el tema. No hay ninguno que se pueda decir que esto se está haciendo. Hay regímenes que tienen, digamos, por su ideología, ¿no? A lo mejor desarrollan derechos de salud, pero no hay derechos civiles. O derechos en educación, pero no hay derechos políticos. Pero en el caso nuestro, ninguno. Ninguno se está promoviendo. Entonces, esta es la situación. Y después, también he hecho la referencia a los que, en términos de derechos, los que están aquí, en los años 50, que ya quedan todavía, ¿no? Podrían hacerse una idea, ¿no? del régimen franquista y esto un poco es lo que hay ahí también, ¿no? Entonces, esto es a nivel global. En la práctica es, por ejemplo, no puedes, yo qué sé, o sea, lo que hicimos el otro día de ir a un colegio y hablar, no por poder puedes, pero ¿cómo sales de ahí? O sea, el control sobre los ciudadanos es tan fuerte que incluso en un bar uno puede expresarse libremente porque hay espías, hay gente que tal. ¿Y qué cosas son esas en las que tiene tiempo? Porque has hecho una crítica. Por ejemplo, he ido al hospital y no funciona el hospital o no estaba el médico. Ah, tú ya estás criticando al gobierno y el gobierno es el presidente y no hay que criticar. O sea, cualquier crítica de la disfuncionalidad de un servicio público te puede llevar a la cárcel y al entrar en prisión uno no sabe cómo va a acabar ahí porque no hay garantía de nada. O sea, no hay garantías absolutamente nada. El Poder Judicial, que podría ser un contrapeso, el presidente nombra a los jueces y los quita cuando quiere y como quiere. O sea, todo está centrado en él. O sea, no hay garantías. O sea, que no sé por dónde empezar, pero ya es decir que en todos los aspectos de la vida cotidiana los derechos están cercenados, ¿no? O sea, que... El gobierno guineano, sin embargo, sí que hace algunos guiños, por lo menos de cara al exterior, ¿no? Como por ejemplo, estoy leyendo aquí en la página de Amnistía una ley de 2006 para prohibir las torturas, ¿no? Sí. Sonríe nuestro amigo sí, Alfredo. Sí, sí. Sí, tenemos una... Bueno, nuestra Constitución no es que sea de las mejores del mundo, pero el artículo 13 enumera todos los derechos que aquí se consideran fundamentales, ¿no? La ley de tortura está ahí, que muchos pensaron que era un avance, pero absolutamente nada. O sea, yo he estado en prisión y la tortura es la norma, o sea, es la forma normal que tiene la policía y lo que es la gendarmería, lo que sería el equivalente a Guardia Civil, para trabajar. Incluso yo lo que vi en prisión es que no lo utilizan para investigar. Directamente castigan. O sea, cuando sí, no es para informarse, no sino informar, para meter para, miedo. Para, ¿no? Meter. Entonces, la tortura es la norma. La norma. Y nadie ha sido juzgado, ni siquiera ha llamado a nada por tortura. Y es la forma que tienen para controlar y amedrentar a la población. O sea, que las leyes hay bastantes, pero es eso. Por eso nosotros tenemos problemas, porque exigimos el cumplimiento de las leyes que ellos han hecho. Quizá un sistema menos democrático, porque en la práctica es un régimen de partido único, pero el contexto actual hace que puedas hablar en otro lenguaje. Entonces ellos lo ponen ahí de manera semántica. Otra cosa es que llegas a pedir que se cumpla. O sea, llegas a exigir. Es un estado de ficción. O sea, tenemos un montón de ministros, ¿eh? O sea, yo creo que son 60 y pico miembros del gobierno, pero... Ministerio de Sanidad o Ministerio de Educación. O sea, no se dedica fundamentalmente a lo que tiene que hacer. O sea, es así. Entonces, cuando tú exiges algo de esto, ya es un problema. Entonces, no, la tortura es la norma, además, en las prisiones. A propósito de eso, leí hace un momento que estaba también en cuestión la pena de muerte. Y que había una posibilidad o una idea de que podría suprimirse, pero de momento no es el caso. Digamos que es el punto culminante de la tortura, ¿no? Sí, la pena de muerte. Bueno, digamos que Guinea, el hecho de Guinea, lo que hace la política exterior está intentando buscar aliados por todos lados para que no tenga condena internacional y demás. Entonces se le ocurrió pues entrar en la red de países de lengua portuguesa. Y dijo, bueno, Guinea va a ser un país de lengua, y lo ha decretado, ¿no? Entonces, que se llama CPLP, Comunidad de los Estados de Lengua Portuguesa, y, bueno, lengua de lusofonía, ¿no? Entonces, una de las condiciones para entrar ahí es que tengas abolida la pena de muerte. Y o sea, respeto a los derechos humanos, En particular, yo creo que la mayoría ya tienen superado un nivel de derechos humanos y van a la pena de muerte. Guinea suscribió que lo iba a quitar, pero no se ha quitado. Entonces, lo que se ha conseguido es decretar una moratoria, además de forma muy difícil, y ahí estamos. Oficialmente ya hay una moratoria sobre la pena de muerte, pero lo que más se da son ejecuciones extrajudiciales. Es que, por ejemplo, ha pasado en Guinea gente que ha sido condenada, por ejemplo, en la primera dictadura, 2 años, pero a los 6 meses ya ha muerto. O sea, es decir, el entrar en prisión, te torturan y te mueres. Entonces, aunque no te hayan condenado a pena de muerte, eso ocurre. Y está habiendo bastantes muertes violentas con arma de fuego y tal, que hacen policías, militares y demás. Y casos como los míos, ¿no? Es decir, que ven que si te llevan a la justicia, como no hay delito, entonces bueno, se decide ir a eliminar a esta persona. O sea que esto, bastantes muertes violentas en el país. Y se puede imaginar que estas muertes violentas luego quedan impunes los ejecutores. Totalmente, la impunidad es total, o sea, es total. Además, siempre, salvo que sea un caso claramente de otro motivo. O sea, yo qué sé, supongamos que alguien ha ido a robar y ha matado a alguien, bueno, esa persona sí va a pasar por un juicio. Pero con decir que ese señor no es del partido, no le gusta o ha dicho no sé qué, esto ya justifica que puedan... Hay muchas barreras en muchos controles militares, ¿no? Es un estado militar, policial, o sea, entonces... En cualquiera de esas barreras que te pueden disparar y no ha pasado nada. Y digan, bueno, ese señor, no sé, es opositor. Ayer decir opositor es sinónimo de terrorista. Es decir, entonces tienen carta blanca para esto. Y eso es lo que también la gente tiene miedo, ¿no? O sea, hay una los militares, los policías, los tal, tienen armas, la mayoría de la población no está armada y está en la calle, no sabemos qué buscan, la gente no comete. Entonces, entonces la gente tiene miedo, o sea, porque en cualquier momento alguien está borracho, desenfunda la pistola y te da un tiro. O sea, y en otros países, como en Latinoamérica, suelen ser grupos paramilitares, grupos civiles, pero aquí es el mismo Estado que practica el terrorismo y la violencia contra la ciudadanía. Estaba leyendo una huelga de taxistas, ¿no? Que hubo hace un tiempo, en la que se detuvo a 17 huelguistas y después hubo también la detención de un rapero, ¿no? Sí. Por hacer una canción apoyando a los huelguistas del taxi, ¿no? Sí. Bueno, me río porque esa huelga me pilló en la cárcel. O sea, cuando detuvieron a los taxistas que detuvieron, me encontraron, les metieron donde yo estaba. ¿Les viste, ¿no?, tú a los taxistas? Sí, sí, sí, sí. Es de las pocas huelgas que ha habido en Guinea. Fue en 2017. Y podríamos decir que fue un éxito porque suspendieron el tema de los taxis y es lo que en Guinea, por eso fueron a por ellos. O sea, no vas a tener a alguien por hacer huelga, además son vehículos privados. Claro. O sea, el tema es que alguien diga vamos a parar y se para en un país que pertenece al presidente, eso no se debía admitir. Por eso salieron a la calle a detener a cualquier persona que le sospechan, piensan que es taxista, y los cogieron y los metieron, pero ¿qué habían cometido? Ningún delito. Además, la ley de Guinea se reconoce el derecho a la huelga, o sea, ese es el más, o sea, es la lo que quiero decir. Constante, sí, ¿no? Se reconoce el derecho a la huelga, y aunque en los discursos oficiales dicen, no, la huelga no está permitida, pero en la Constitución está. Entonces, eso fue el tema de la huelga, les detuvieron a los que pudieron ese día, simplemente, este suele ser taxista, o sea, porque no hicieron piquetes, ¿no? O sea, la gente se quedó no hacer nada, ¿no? Naturalmente cogieron a gente que ni era taxista, ¿no? O sea, los jóvenes. Pero el tema es que una ciudadanía que desafía al gobierno. Uh-huh. Y era porque unos días antes el gobierno había impuesto unas condiciones para ser taxista. Una de ellas era firmar un documento político de adhesión al presidente y otro, o sea, al gobierno, al régimen, no más que al presidente, y otros que tienen que pagar cosas que no tienen sentido y tal. ¿Y eso por qué? Porque mucha gente joven, que incluso había hecho ya estudios profesionales, universitarios, no hay empleo, entonces conseguían hacer de taxistas, ya tenían un empleo independiente y ya se dedicaban a esto, entonces digamos que pasaban ya de toda la parafernalia oficial. Entonces ellos vieron, no, tenemos que controlar este sector. Entonces le empiezan a poner obstáculos para que, bueno, o sea, la gente no pueda tener taxis y tal. Entonces ellos hicieron la huelga. El rapero que sacó, justamente lo sacó en favor de los taxistas, claro, le detuvieron. O sea, no hay que manifestar ningún desafío. Ha estado en prisión un dibujante, caricaturista, bueno, porque empezó un momento dado y eso ha ayudado a desmitificar al presidente y sacó un cómic donde le, bueno, hizo un cómic de un día que se despierta Obiang, de que ya no es presidente y empieza a vivir la vida del guineano de a pie, ¿no? Entonces, ya todas las escenas de que tiene que salir a la calle, no hay taxis, no hay alimentos, todo, o sea, entonces lo sacó y, claro, estaba más de 6 meses en prisión. Y así, o sea, ¿por qué cualquiera de estas cosas te...? Hay una oposición organizada política, o sea, una oposición organizada en contra del régimen. Hombre, en estas condiciones es muy difícil. Aunque sea en la clandestinidad o... Hay algo, pero bueno, ya, primero es un país, como digo, es muy pequeño. El presidente lleva 50 años de control sobre los ciudadanos. Hay un sistema de... tal, bueno, la oposición hubo, está neutralizada, está... a partir del momento que uno milita en un partido de la oposición, ya directamente va a perder el trabajo, no puede tener empleo, etcétera, etcétera. O sea, entonces no tienen medios. Y es esto, cualquiera que sale de esto tiene que terminar yendo al otro y vivir muy, muy mal, ¿no? Y porque además es gente que empieza a tener familia, tiene los hijos, los tienes que matricular, la enseñanza es cara, la enseñanza primaria sobre todo y la secundaria en parte, a pesar de que en la constitución la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. ¿Y hay, entonces, hay colegios gratis o no? Sí, los públicos son pero son nada, un porcentaje ínfimo que no llega, ¿no? O sea, prácticamente en 40 años casi no se ha hecho escuelas y la población se ha multiplicado por 4, por 5. O sea, entonces hay un déficit, ¿no? de ocupación. Entonces ese es el tema. La oposición está sobreviviendo, la que quiera, pero en realidad no puede hacer mucho más. O han visto que no pueden hacer mucho más. Porque... ¿Hay exilio guineano? ¿Hay un exilio político guineano? Sí, sí, sí. La mayoría están en España. Sí. Tú tienes hijos, ¿no? Y ya por, no sé si por ir un poco cerrando, ¿no? ¿Qué esperas tú del futuro para Guinea? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy un luchador por los derechos de las personas, ¿eh? Sean guineanos o no, que residan en el país. Y estoy comprometido con esto. O sea, que idear el futuro, pues si yo trabajo y lucho y me comprometo a esto, porque yo espero un futuro distinto, creo que es posible, es difícil, pero creo que es posible. Entonces el futuro no debe ser a largo plazo y debe ser un futuro en que cualquiera que viva en Guinea, pues tenga lo... Que Guinea sea un país normal, no pedimos nada de otro mundo. Los que quieran vivir, que vivan ahí. Y los que no quieran, también puedan salir. El que quiera ir a tomarse un café o una cervecita, que vaya tranquilamente sin miedos. Si tiene una enfermedad tal, vaya al hospital, le atienden. O sea, lo normal. Y eso es posible. Pero solo es posible con un régimen diferente. Entonces, ese es el tema. Pues sí, no sé yo si quería quieres... preguntarte, porque creo que Obiang ya es muy mayor, ¿no? Entonces, no sé qué expectativas hay, como cuando él ya no esté, ¿qué viene después? No sé si es algo que ya se está planteando la gente o todavía parece que va a durar mucho más. Bueno, sí, ya es mayor, casi, bueno, prácticamente tiene 80 años, lleva muchos años en el poder... ha condicionado todo lo que pueda ser, lo ha condicionado él. Es decir, las expectativas que tiene la gente tienen que ver también cómo lo ha moldeado, ¿no? O sea, una sociedad que no se organiza, que no se deja organizar, la muerte inminente de Obiang, si llega a ocurrir, que ya es más probable, porque por la edad, por condiciones naturales, puede dejar, tal como está la situación al día de hoy, una situación bastante... difícil. Hombre, él ya de alguna forma ya ha nombrado, digamos, un heredero. Claro, aquí si Franco dejó a Juan Carlos, pero Juan Carlos y Franco no tenían ninguna relación familiar. O sea, era una persona ajena cuyos padres estaban exiliados. Esto acondicionó personalmente, porque mucha gente no hace ese análisis, yo sí, ¿no? Es decir, yo estoy... mi padre está en el exilio y mi abuelo murió en el exilio, entonces yo cómo voy a llevar a la práctica el mismo régimen. O sea, si mi padre es opositor, vamos, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo digo porque muchas veces desde España lo dicen, no, dejarle morir como Franco murió en la cama, ¿no? Y tal. Pero no es el caso. El caso nuestro es que tenemos decretado como heredero al hijo del presidente, que es el vicepresidente, porque en la Constitución ya ha puesto la figura de vicepresidente, no había, había presidente, primer ministro, y ya se ha puesto ahí un vicepresidente. Y cualquier cosa que le pase al presidente, que era como vicepresidente, el vicepresidente, que es su hijo. Teodorín, claro. A Teodoro le va a suceder, Teodorín, legalmente ahora, si le pasa algo, ¿no? Por lo tanto, el panorama no es muy tan, porque además es una persona sin muchas luces, sin equilibrio emocional, sin equilibrio psicológico. Tiene complejo de rey, de príncipe, de todo, o sea, entonces es inestable. Refiero, ¿no? Quizá pueda ser la oportunidad de los que le rodean para quitarlo de en medio, igual que sí. No es tan férreo como el padre. Claro, que lo mismo hay ahí un golpe militar o no sé cómo lo están los militares. Pero ¿quiénes son los que le rodean? O sea, por eso he dicho que es una persona que ha conformado el ejército, el núcleo del poder, a su imagen y semejanza. O sea, ahí no hay demócrata. O sea, además, la mayoría son vínculos familiares y lo que sería es, con otras maneras quizás, pero perpetuar el status quo, no solamente el status quo, sino incluso la forma, ¿no? Y ese es el tema. O sea, claro que los que lo rodean no verían bien porque no se fían del hijo, ¿no? Pero la alternativa no es tampoco clara. Es luchar entre ellos, claro. Sí, no es clara porque cualquiera que tenga poder es de un entorno, de unas formas, se ha conformado 50 años un esquema. Entonces, ahí está la importancia de que haya una sociedad que pueda presentar una alternativa. Porque también en este panorama, la pequeña oposición que queda tampoco es referente y es débil. O sea, ese es el tema que preocupa para los que quieren ver una transición a otra cosa mejor. Pues yo creo que Alfredo, ¿no? Alfredo Obenque, ¿no? Okembe, perdón. Sí. Que me he confundido. Que eres del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, exiliado en este momento, acogido por la amnistía. Yo te quiero felicitar por tu entereza y tu valentía y darte las gracias por tu testimonio y tu presencia aquí esta tarde en Radio Utopía. Gracias a vosotros por darnos la voz y hablar un poco de nuestro país. Muchísimas gracias. No sé, Silvia, ¿tienes alguna convocatoria? Sí, cosas de amnistía de la zona, ¿no? Sabes que siempre ahí siempre tiene ahí la postilla, ¿no? Bueno, yo también quería darle las gracias a Alfredo, porque para mí, aunque ya llevo años en amnistía, la verdad es que el tema de Guinea Ecuatorial no me lo había planteado nunca y me acaba de dejar totalmente impresionadísima. Me creo que es muy importante la labor que haces también de contarle a la gente lo que hay, porque cuantos más seamos, más podemos hacer cosas para desde fuera y desde donde nos toca pues poder ayudar, ¿no? Y bueno, luego a nivel de amnistía tenemos alguna campaña, sé que hay alguna campaña que se han recogido firmas para enviar cartas al Fondo Monetario Internacional, del cual está pendiente Guinea Ecuatorial de recibir un préstamo y por el cual el Fondo Monetario Internacional pues ha puesto también como contraparte, ¿no? que Obiang y su gobierno pues cumplan y demuestren que están cumpliendo sus derechos humanos. Vamos a ver si por ahí, haciendo esa presión, también podemos conseguir algo nosotros desde fuera. Y a nivel de agenda, pues para lo próximo que tenemos a nivel de grupo es el tema del 8 de marzo, que igual me adelanto un poco porque todavía queda un mes, pero bueno, estaremos en Sanse, en las diferentes celebraciones que va a organizar el ayuntamiento, el día 6 y el día 15, que hay una carrera de estas populares por la mujer y donde estaremos también anunciando la carrera que organiza Amnistía Internacional este año por mujeres que han sido encarceladas en países como Irán, Arabia Saudí, por defender los derechos humanos. Este año pues que no nos toca un poco más también a nosotras y os iremos dando más datos. Espero que podremos volver pronto aquí a la radio. Sí, claro. Este año además, el 8 de marzo, no sé si va a haber la huelga porque cae en domingo, curiosamente. Sí. Pero habrá la manifestación, no sabemos qué más habrá como actos, todavía parece ser que se están preparando. Pero bueno, yo os dejo la fecha del 24 de mayo, corre por ellas en Madrid. Os iremos dando más datos también en la web de Amnistía Internacional. Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Joaquín. Gracias otra vez, Alfredo. Y nos vamos a ir con otra canción de H, ya hasta la semana que viene. Alza la copa conmigo, déjame darte un abrazo, que sabemos muy bien que las penas no tienen fracaso. Bebe conmigo este vino, cuéntame todas tus penas, que el dolor que la vida nos dio fluye por nuestras venas, y esta noche vendrán de la mano los fantasmas del viejo pasado a decirnos que con la nostalgia las heridas se curan despacio. Nos reiremos de todos nuestros errores, aún sabiendo lo culpables que siempre hemos sido. Y esta noche no habrá más pena ni olvido, solo sueños para sentirnos más vivos. Esta noche vendrán de la mano los fantasmas del viejo pasado a decirnos que con la nostalgia las heridas se curan despacio. Nos reiremos de todos nuestros errores, aún sabiendo culpables que siempre hemos sido. Y esta noche no habrá más pena ni olvido, solo sueños para sentirnos más vivos, solo sueños para sentirnos más vivos.